Hola amigas y amigos de Farco. En la provincia de Río Negro, la legisladora Magdalena Odarda, junto a su par del bloque Vamos con Todos, Ayelen Espósito, presentaron una denuncia penal contra la exgobernadora Arabella Carreras por haber participado en ejercicio de sus funciones de un convenio con la empresa estatal israelí Mekorot que comprometería gravemente la soberanía provincial sobre los recursos hídricos. Escuchamos la palabra de la legisladora. Hemos presentado una denuncia penal contra la ex gobernadora Arabella Carreras por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en relación al contrato firmado entre la provincia de Río Negro, el CFI y también la empresa israelí Mekorot National Water Co. Mediante la firma de este convenio se cometieron graves delitos. Entendemos que es la entrega más escandalosa que se ha dado en la provincia de Río Negro respecto a los conocimientos estratégicos respecto a nuestra agua pública. No solamente porque se viola la constitución de la provincia de Río Negro al establecer confidencialidad respecto a sus resultados, por lo tanto, rionegrinos y rionegrinas de ninguna manera van a poder conocer los resultados de este estudio sobre nuestros recursos hídricos, sino también porque se pasó por alto la propia legislatura de Río Negro que debió ratificar este contrato que se hizo a espaldas de los rionegrinos y rionegrinas. Quizá lo más grave de este convenio, de este contrato, es la pérdida de soberanía en la provincia de Río Negro, el ataque a nuestra soberanía. ¿Por qué? Porque el contrato establece la aplicación de leyes inglesas y además la intervención de tribunales ingleses respecto de cualquier interpretación que pudiera hacerse de este contrato. Por eso estamos tan preocupados. ¿Qué va a pasar con la información que se lleva Israel respecto de nuestros recursos hídricos? Tenemos que pensar en que el agua se defiende. El agua la vamos a defender todos y cada uno de los rionegrinos. La exgobernadora utilizó su cuenta social de X para responder, alegando que la denuncia presentada por Odarda y Espósito se trata de un discurso antisemita y de discriminación para todo el pueblo judío, tratándolas de ignorantes, y comentando que la empresa se encuentra en 9 provincias argentinas. Recordemos que la denuncia solicita que se investigue a Carreras por los presuntos delitos de abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y pide que se determinen otras posibles responsabilidades también funcionales. Reportó para Farco, Radio Encuentro desde Viedma.